Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Nuevamente con ustedes en este día tan bonito para ofrecerles toda la energía del universo positiva para cada una de las familias que nos están escuchando y que ya se han conectado con nosotros en este subprograma Medicina Ancestral de todos los días lunes de 11 a 12. Gracias por conectarse. Sabemos que tienen muchas ocupaciones y que tienen muchas actividades y que sus niños también estarán en clases, usted estará tal vez trabajando en línea y que aún así pues se toma su tiempo para mejorar su salud, su vida, su espiritualidad, su estado de ánimo, esa pesadez con la cual a veces nos encontramos y que al escucharnos el programa y los consejos, usted mejora. Cambia su estado de ánimo, se pone más feliz, comparte con alegría con su familia y además hace su trabajo con mucha más tranquilidad, más relajada, más relajado, ¿verdad? Le invitamos a que se mantenga con nosotros, conectado en Medicina Ancestral. Como usted sabe, pues muchas de las personas ya están trabajando en forma presencial y otras todavía siguen en línea. Y hay que seguir las reglas de cuidado, de higiene, de protección. Y para todas aquellas personas que ya se han puesto la vacuna y que piensan que porque ya se pusieron la vacuna pueden salir sin su mascarilla o sin su alcohol, No, queridos amigos o amigas. Eso es solamente un paliativo. Les recuerdo que no es una vacuna. Es un paliativo para bajar la intensidad de los efectos de un contagio del coronavirus. O sea, si se llega a contagiar y usted ya está vacunado, los impactos van a ser menos dolorosos, menos fuertes y a lo mejor puede evitarse también la entubada y buscar oxígeno adicional. Es para eso, o sea, no es que se puso la vacuna y queda inmune, no, solamente es un paliativo. Ya con el tiempo, pues, y la ciencia que va avanzando, pueden encontrar una vacuna que realmente sirva para proteger. Y de repente, pues, si le toca ponerse ya a lo mejor en otros tiempos, después de una investigación de unos 5, 10 años, que es lo mínimo que se puede esperar, entonces saldrán otros resultados con menos agresividad para la salud humana y vendrá un tiempo más tranquilo. Pues el universo quiera que sea así. Y que nosotros pongamos de parte y bajemos un poco la intensidad de estar en fiestas y que nos vamos a las reuniones y que nos vamos por aquí, por allá y no tomamos precaución o tomamos precauciones, pero no sabemos con las personas que nos vamos a reunir si están en el mismo campo de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso siempre, siempre les vamos a decir que tienen que llevar su alcohol, tienen que llevar su mascarilla, pese a que ya tenga su vacuna. El gobierno ha dicho que pues 9 millones de personas se van a vacunar en 100 días, pero ya ha dicho también que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no hay el presupuesto para lo que es la salud colectiva, que es la salud del pueblo, y no alcanzan los presupuestos para traer más vacunas, sino que a los que alcancen. Y se van a vacunar las personas realmente que se encuentren con enfermedades crónicas, con enfermedades que estén más de cuidado los cuerpos, como los diabéticos, los hipertensos, personas que estén con problemas hepáticos o que tengan problemas de cáncer. Esas son personas que se van a de primera línea. Y los demás, pues, serán los profesionales de salud que ya sabemos que ya están vacunados y que ya están por su segunda dosis. Y también los profesores. Eso no quiere decir que usted ya mismo va a regresar al establecimiento de educación o que sus hijos van a regresar al colegio físicamente. Hay la alternativa, que unos escogerán asistir y otros escogerán recibir sus clases a través de línea, que sería lo más saludable tanto para la familia como para el niño o el adolescente que va a recibir las clases. Yo personalmente no mandaría a mi hijo o a mi hija a clases físicamente en forma presencial, porque aún se está dando un proceso de cuidado, un proceso de contagios. Entonces no podemos asegurarnos de que porque el maestro ya tiene su vacuna, el niño va a estar protegido. Sabemos que no es así. Los niños sí son un poco más inmunes y les va a dar el coronavirus como una gripe, pero no sabemos el estado de alcalinidad o el estado de salud que tenga el niño y cómo está su sistema inmunológico. Entonces no podemos asegurar de que si el profesor está con vacuna, mi hijo va a estar a salvo. Se pone en reflexión y a buen resguardo los niños primerito. Con esas, digamos, indicaciones y recordatorios, reflexiones, pues vamos a pasar a un tema tan importante en la salud humana que ya casi hoy en la actualidad se ve muy poco, ¿no? Se está haciendo una campaña a través, o se estaba haciendo una campaña a través del Ministerio de Salud para volver nuevamente a retomar lo que es la lactancia en los infantes. Porque hay temporadas y ha habido temporadas muy buenas que las madres han sido con responsabilidad, pues hemos dado de lactar a nuestros hijos, y hay madres que no han dado de lactar a sus hijos. Y también hay un problema cuando la madre ha dado a luz en cesárea, también hay un problema en sus glándulas mamarias. Hay madres que no han tenido leche y hay otras madres que sí han tenido suficiente leche hasta para compartir. Entonces, se recuerda que la leche materna protege, escúchelo bien, protege contra las enfermedades al infante. ¿Por qué? Porque la leche materna está llena de inmunoglobulinas, que son las que sostienen el sistema inmunológico del bebé. Estas globulinas o inmunoglobulinas que protegen a los bebés contra las neumonías, la diarrea, las infecciones, infecciones de oído también, el asma, que es muy frecuente mirar ahora a un adolescente, un niño con asma, entre otras enfermedades que son respiratorias o pulmonares, protege el campo bioeléctrico dándole así una fortaleza desde que nace hasta que muere. Porque la leche materna es como ponerle a la criatura una nutrición ortomolecular. Y es una acumulación de vitaminas, de nutrientes, de sales, de cales, de minerales. Ningún alimento hasta ahora no se ha descubierto que sea en el mismo porcentaje y en la misma calidad de lo que tiene una leche materna. Los científicos, para mandar a los astronautas al espacio, han hecho un compuesto ortomolecular en base de quinoa. Y se dice que el producto de la quinoa se asemeja a una leche materna. No que es igual, no que es lo mismo, solo que tiene una similitud en ciertas proporciones. Y por ello, hacen un preparado y un encapsulado ortomolecular para los astronautas, para el tiempo que van a estar en el espacio, que no tienen que estar cocinando, ni pelando papas, ni poniendo cebollas, sino que con una sola cápsula de esas tiene su almuerzo, su cena, su desayuno. Entonces, imagínese el poder que tiene una leche materna. Es poderosísima. Entonces, lo que nosotros estamos haciéndole un recuerdo es que si es una madre joven y está dando de lactar, o una madre adulta y está dando de lactar, no suspenda la leche, porque hay madres que dicen: es que yo no le doy de lactar porque me lastima el pezón. Yo no le doy de lactar porque se cuelgan mis senos, ya no voy a tener igualitos. Entonces me han dicho mis amigas que no dé de lactar para que no se pongan flácidos los músculos mamarios. Entonces la gente va llevándose unos conceptos tan erróneos. Y claro, obviamente las mujeres y los hombres en el tiempo, pues la piel se va a colgar un poco, no va a estar como el elefante, pero al menos sí va a tener un poco de flacidez, porque las células se mueren, las células se transforman y uno va envejeciendo tanto en la piel como en los huesos. Pero si usted piensa en el bienestar de su hijo, en el bienestar de su bebé, no va a pensar en su cuerpo. Las madres normalmente, pues antes no pensábamos en que nosotros estamos perjudicándonos, sino que por el contrario. Nosotros somos las dadoras de vida, nosotros somos las que protegemos la vida y las que parimos a los hijos, entonces por ende tenemos que protegerles desde la maternidad, desde la lactancia materna. Porque ya nos han dicho las abuelas que cuando les damos de lactar a los niños, mientras más tiempo lacten, más segura es su salud, menos propensos y menos sensibles a los contagios virales. Entonces, es responsabilidad de nosotras como madres velar porque el niño, desde que nace, aplique la madre y el hijo el derecho a la alimentación, a una alimentación sana, a una alimentación de calidad, a una alimentación en el tiempo adecuado y por todo el tiempo. Ahí se aplica el derecho a la alimentación. Entonces, claro, para defender el derecho a la alimentación hay que conocer que existe el derecho, porque hay personas que no saben que eso es un derecho y pueden morirse de hambre. Y hay madres que desconocen que es, así como hay derechos, hay obligaciones, y es obligación de la madre alimentar al bebé y es obligación del padre alimentar a la madre para que dé el alimento al bebé. Así son las cosas tan simples, pero tan poderosas para tener una sociedad más saludable, más inteligente, sin mayor preocupación en las enfermedades, y tanto en las enfermedades simples como en enfermedades crónicas. Sabemos perfectamente que porque es un bebé, no es que está libre de contagios o libre de enfermedades. Hay niños muy pequeños con cáncer, hay niños muy pequeñitos con problemas respiratorios, con problemas coronarios. Ya depende de la madre cómo haya sido su embarazo, cómo haya sido su proceso en el parto, pero sí recomendamos que debe darle de lactar a su bebé para evitar infecciones, neumonías, problemas de oído, problemas de desarrollo, de crecimiento, de defensas en el cuerpo. Porque los beneficios que nos da la lactancia no es lo mismo que una leche de fórmula. La leche de fórmula siempre es una fórmula plástica, es química. Cierto que a través del tiempo puede ser que hayan mejorado la fórmula de manera considerable en los últimos años, pero no cumple con la misma calidad nutricional que tiene la leche materna. Por eso, uno de los principales beneficios de la lactancia es que los bebés tienen una alimentación completa, equilibrada y a tiempo. Y se llama la atención a la mamita para que no suspenda la lactancia en su bebé. Hoy es más fácil porque su trabajo está en teletrabajo y está en casa y puede estar mirando a su bebé, dándole de comer a las horas que son. Un bebé come cada 3 horas. Entonces, no tiene que estarse preocupando de pelar papas o cocinar cebollas para el bebé. Usted sabe que si usted se alimenta, el bebé tiene su alimento. Una buena alimentación en la madre corresponde a una buena alimentación y una buena nutrición para el bebé. De esa manera va a evitar enfermedades en la piel, va a evitar problemas cuando el niño empiece a crecer o a caminar o a hablar porque le ha faltado nutrientes, no puede desenvolverse. Entonces, sí es una responsabilidad de la mamita de darle una alimentación completa y equilibrada. Ya que la leche materna durante los 6 meses de vida son básicos. Básicos porque ahí está formando los huesos, está fortaleciendo músculos, está nutriendo el cerebro y las partes neuronales y las partes ganglionares. Entonces, sí se pide que al menos los primeros 6 meses o el primer año de vida del bebé se le dé el seno. Yo me acuerdo en tiempos anteriores, las mamás, las abuelitas, daban de lactar a sus bebés hasta 3 años, 4 años. Hay madres que contaban que su bebé y tomó su leche materna hasta cuando tuvo 5 añitos, ya era un niño. Y seguía tomando la leche de la madre. Entonces, eran personas y fueron personas muy fuertes. Nunca se enfermaron de osteoporosis en su vejez. Nunca se enfermaron de problemas de huesos, ni de piel, ni de cerebro, porque fueron bien amamantados. Ahora se ve, además, tomaban bañitos de sol para calcificar al niño. Se les ponía la manteca de vela de sebo en las piernitas para que se abriguen las coyunturas y comiencen a caminar. Se les ponía el aguacate hecho cremita en las piernas y en el cuerpecito para que el niño fortalezca lo que son los nutrientes en sus huesos y en su piel. Hoy yo les pregunto, ¿conocen todavía estos principios? ¿Lo están aplicando? Creo que no. La mayoría ya no hace dieta, ya no guarda la dieta, por eso es que a tempranas edades tienen el descenso de vejiga, descenso de útero y tienen problemas a nivel de ovarios y de matriz a temprana edad. Hay muchas mujeres que a sus 30 años, a sus 35 años ya han perdido un ovario, han perdido su útero, porque en el transcurso de sus partos, de sus dietas, no ha habido el cuidado adecuado, no ha habido el encaderado, no ha habido el purgante que se les da a las mamitas para purgarles a las mamitas y a los niños mientras lactan. No ha habido la alimentación adecuada como para recuperar el colágeno y el hierro que la madre ha perdido durante el embarazo. No ha habido el cuidado suficiente para evitar las caries en la dentadura de la madre por descalcificación. Simplemente la vida lo hacen así como crecer una planta en el campo, sin cuidado. Entonces, hay consecuencias. A los tantos 35 años ya hay mujeres con muchos problemas porque no ha habido el cuidado de las dietas. Se supone que cuando nace un varón son 45 días de dieta. Eso de hablar de dieta quiere decir que la madre no puede salir de su casa, no puede caminar a largas distancias, no puede usar ropa apretada, tiene que comer sano, tener ciertos momentos de descanso, dormir lo suficiente, porque con el niño ya es un poco complicado por su horario de comida y a la madre no descansa, se desgasta más. Recuerde que por cada parto la madre envejece 10 años. Entonces sí es de cuidado, sí es de proteger. Y con el tiempo, como se han ido olvidando estas bases de cuidados de la madre, hay muchas enfermedades. Antes sí era 45 días de dieta cuando nacía un varón y 60 días cuando nacía una mujercita. Porque cuando nace una niña, el cuerpo de la madre y la matriz de la madre tarda más tiempo en volverse a ubicar en el puesto adecuado. Entonces, por eso antes teníamos las parteras y nos encadenaban, nos purgaban. Entonces la matriz volvía al puesto y quedaba la sangre también limpia porque había 40 días de purga o 45 días de purga. Pero de esa agüita de aguas que están totalmente limpiándole la sangre, limpiándole el riñón, el hígado, para que cualquier sustancia tóxica no haga tumor en el cuerpo de la madre y el niño fortalezca su sistema inmunológico, también se purga a través de la leche. Por eso es que las caquitas de los bebés son bien sueltitas. A veces son muy amarillas, a veces entrecortadas, a veces son verdes, porque el niño está en el proceso de limpieza y además se recomendaba envolver al niño. Ahora ver un niño envuelto es un misterio y creen que es burla, se burla la gente y dice, uy no, qué terrible, qué castigo para el bebé. Queridas mamitas, no es un castigo para el bebé. Es una bendición para su bebé y bendición para usted, porque en el tiempo no va a tener que lamentarse problemas de columna ni problemas de piernas para su bebé. Y usted no va a tener que sufrir viéndole a su bebé en el hospital con operaciones de columna, problemas de piernas, malformación. Porque antes nos envolvían desde la cabeza hasta los pies para darnos una firmeza y que no nos espantemos, que los malos espíritus no nos hagan daño. Eso ya no hay. Es sabiduría, es conocimiento ancestral. Hasta en mi tiempo yo todavía envolví a mis hijos y todavía di de lactar, todavía cuidé de esos principios que mis abuelos y mis ancestros me enseñaron. Pero ahora ya no se ve eso. Ya es muy complicado. Ya la gente piensa que eso es anticuado y que ya el médico, obviamente el médico es moderno, ya no le va a decir que envuelva al bebé, porque piensa que eso es una atrocidad, que es un castigo, que el niño debe estar libre. Bueno, es tan libre desde que nace, que después ya no sabe ni saludar, ya no sabe respetar, ya no quiere comer lo que tiene que comer. Es un niño autosuficiente, hiperactivo, no respeta maestros, no respeta padres, no respeta amiguitos. Es una sociedad mucho más agresiva. Puede ser que sea más inteligente, no lo niego, porque ahora nacen creo que ya con el chip puesto y manejan muy bien la tecnología, pero también es porque se transmite en los genes, porque los padres ya están en la tecnología. Entonces los niños nacen con esa ímpetu, ¿no?, de saber más, porque los padres han metido eso en su información del ADN. Entonces, volver a la lactancia. ¿Por qué se ha hecho campaña en el ministerio? Porque realmente se ha visto una deficiencia de salud y una deficiencia en nutrientes en los bebés y en los niños. Entonces hoy se está haciendo campaña y se recomienda que las madres, al menos si no van a dar un año de lactancia, lo den los primeros 6 u 8 meses de lactancia. Porque es importante y es necesario que que la madre dé esta herencia de buena salud a sus criaturas. Entonces, si queremos que nuestros niños estén sanos, pues obviamente vamos a tener que esforzarnos con la lactancia. Pues como ustedes saben, la leche materna tiene tantas ventajas que al darle al recién nacido este tipo de alimento, salva la vida, protege su vida. Y obviamente, si ya tiene 6 meses, 8 meses, ha cogido el mejor caudal energético de la madre. Claro, hay que comprender que hay niños que necesitan más que la leche materna, porque han nacido en desnutrición, no ha sido bien cuidado durante su gestación y tiene mayor problema para su crecimiento y para su formación de huesos y todo. Entonces, obviamente va a tener que tomar suplementos o la madre para poderle pasar en la lechecita, porque al niño cuando se le da suplementos antes de los 6 meses es un grave problema para toda la vida de ese niño, porque siempre va a tener problemas intestinales, siempre va a tener problemas pulmonares. A veces se daña el hígado o los riñones cuando son muy pequeñitos, porque no han sido protegidos en la gestación y no han sido tampoco protegidos cuando han nacido. Entonces es un problema. A partir de los 6 meses, los médicos ya recomiendan ciertos nutrientes para los niños, porque de pronto piensan que no, la madre no va a aportar con todo lo necesario para su crecimiento. Pero sabemos que es un elemento o un alimento esencial para el ser humano. Así es que mamita que está dando de lactar o que va a dar de lactar o que va a dar a luz, realmente espero que estos consejos o estos recuerdos, estas reflexiones, les sirvan para ser una mejor mamá, para tener un mejor hijo, para tener una mejor salud, tanto la madre como el padre y el bebé. Entonces, compartir experiencias, pero en la salud, en la prosperidad, en el amor. Y eso de no envolverles, por lo menos de la cintura para abajo, debería fijarle la columna al niño para que en el tiempo de su crecimiento no tenga problemas en sus rodillas y en sus piernas y en su cadera. Porque ahí se encuentra la fortaleza donde usted pone también al bebé un poquito así ajustadito. Le protege de las entidades negativas en su entorno, de su camita, porque los niños son frágiles y se asustan con mucha facilidad. Entonces se recomienda en la camita del bebé poner las ramitas de marco o altamisa, que se llama, poner debajo de su almohadita las ramas de ruda, para que siempre esté protegido el bebé y no se asuste, no sea ojeado, no las energías densas no le hagan asustar, no la despierten y le den un sueño de reconstrucción celular. Y de esta madre y de esta manera también la madre pueda descansar y reponer sus células, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que es este punto y les recomendamos que lo reflexionen, lo piensen y no se alejen mucho de las realidades que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros ancestros. De pronto, porque tenemos madres jóvenes, no nos han transmitido, o porque de pronto somos muy rebeldes y no queremos entender lo que es las bases de la educación materna anterior, porque hemos crecido en otros ambientes, hay infinidad de puntos por los cuales de pronto ya no aplicamos muchas de las cosas que les estamos diciendo, pero por lo menos regrese a la lactancia y fortalezca la salud suya y de su bebé. Más de esto continuamos en breve. Tenemos una pequeña pausa y volvemos con usted. No se vaya y gracias por quedarse con nosotros. Volvemos. Volvemos nuevamente con Medicina Ancestral. Radio Casa de la Cultura le agradece porque usted se mantiene con nosotros durante este periodo. Franja Larayuela siempre esforzándose por llegar con usted a través de este su programa, Medicina Ancestral. Si usted quiere saber más sobre estos temas y quiere ser partícipe de las actividades que nosotros hacemos, puede llamarnos o mandarnos un WhatsApp, sus preguntas, sus inquietudes, también sus agradecimientos, pues son sus palabras para nuestro programa. Es como un bálsamo que nos ayuda a fortalecernos realmente. Puede encontrarnos en la Flor del Capulí, estamos ubicados en Apaes y Patria, frente a la notaría 76. Esto es a una cuadra del puente de los enamorados, el puente del Huambra que se llama. Entonces usted puede encontrarnos ahí de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. O si quiere una cita personalizada, una atención personalizada, puede llamar al teléfono 097 909 4456 y con mucho gusto le atenderé en sus inquietudes. Si no le contesto, es que estoy en alguna conferencia, no se preocupe, mándeme un WhatsApp, seguro que yo sí le voy a mandar la respuesta. Entonces, ahí tenemos vitaminas, tenemos alimentación sana, atención al cliente, atención al paciente. Puede visitarnos o llamar por teléfono. Mire, cuando estamos hablando de la leche materna, estamos hablando de que esta nos proporciona anticuerpos de la madre y alarga el periodo de inmunidad natural al bebé. La leche materna contiene anticuerpos que le ayudan al bebé a combatir diferentes tipos de virus, bacterias e infecciones, como la infección de oído, que es lo más frecuente en los niños cuando están creciendo o cuando han nacido, los gasecitos, que hay que saber ponerlos boca abajo y hacer cóncava la manito para golpear y suavecito y sacar los gasecitos. Para que el niño no tenga gases, la madre tiene que tomar agua con bicarbonato. Y así se evita los gases la madre y el bebé. Además, al tomar agüita con bicarbonato, la mamita baja todas esas grasitas que le han quedado del exceso de peso de su embarazo. El niño se protege de las diarreas con la lactancia. A través de la lactancia le emite sustancias y enzimas que le evita el estreñimiento. También le protege de enfermedades de la piel, como los eczemas, ¿no? Que es muy frecuente en los niños los eczemas. Entonces, infecciones estomacales o intestinales. Que si no tiene una buena higiene o una buena alimentación, el niño sufre de estas infecciones. Por eso es que la mamita, antes de dar de lactar, se debe lavar el pecho, la punta, se debe despuntar la leche, botar las primeras gotas de leche y lavarse el seno para que el niño pueda lactar. Enfermedades respiratorias también se pueden evitar. La neumonía, la bronquitis. La bronquitis en los niños es bien delicado y es un problema muy frecuente. El bebé bien alimentado con leche materna puede tener un menor riesgo de padecer, por ejemplo, la diabetes. Porque ahora es muy común diabetes infantil. Entonces, sí se puede evitar todas estas enfermedades a través de darle la lactancia. Y los beneficios que tiene el niño con la lactancia. Imagínense, se evita las alergias, infecciones de oído, gases, diarreas, estreñimientos, enfermedades de la piel, los eczemas, infecciones estomacales o intestinales. No crea que porque es un bebé no tiene, sí les da infecciones estomacales muy frecuente, porque también depende de qué come la mamá. Los problemas de sibilancias, ¿no? Enfermedades respiratorias, la neumonía, el bronquitis. El bebé alimentado con esta leche es un bebé fuerte, fortalecido. Y más si el bebé ha nacido por cesárea. Necesita tomar la leche materna. Porque ahora en la actualidad no le dan la leche y le dan la fórmula. Es que el doctor dice que la fórmula, es que como me pusieron tal medicamento, no le voy a dar el seno, mejor le voy a dar fórmula. Vea, sea, tenga caridad con su bebé y evítele este tipo de problemas y evítele una diabetes, una obesidad o un problema de exceso de peso. Los niños ahora sufren de eso no porque ellos quieran, sino porque sus padres, sus madres no los han sabido cuidar desde su nacimiento. Además, usted puede evitar las caries en los dientes cuando el bebé empieza a tener sus dientecitos. Hoy se ve muy, muy frecuente un bebé de 3, 4 años con dientes cariados. ¿Qué es eso? Quiere decir que la calcificación no está bien, que los alimentos no están bien, no están dándoles una zanahoria, una manzana, una pera para que mastique y tenga los espacios adecuados en su mandíbula y sus dientecitos, sus muelitas salgan sanas. Evítele un síndrome de muerte súbita del lactante, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la lactancia. La lactancia materna también es buena para la madre, fíjese, nada más. No solamente es para el niño, también tiene sus beneficios en la madre. Establece un vínculo único entre la madre y el bebé. La madre desarrolla una forma intuitiva de entender el lenguaje del niño. Entiende qué es lo que necesita el niño cuando llora. Una madre, cuando se le va la leche del seno, dice: mi hijo está con hambre, necesita lactar, y se va y le da de comer. Y lo mismo cuando el niño llora, sabe qué tipo de llanto tiene, si es por hambre, si es porque está sucio el pañal, si es porque tiene frío o porque está acalorado. La madre sabe y detecta y se comunica con el bebé. Es un vínculo único que se desarrolla en esta temporada. También descubrirá que es más fácil bajar de peso, porque el niño lacta, la madre tiene otro tipo de actividad, el cuerpo trabaja diferente y empieza a bajar la grasa saturada, o sea, la madre vuelve a su peso natural. También, cuando está dando de lactar, los periodos menstruales después de haber dado a luz se demoran de 6 a 8 a 10 a un año, 10 meses o un año en regresar su menstruación. Entonces, tiene un proceso de transformación. La madre disminuye el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer de ovario y de mama. Evita la osteoporosis, enfermedades del corazón, enfermedades de hipertensión o de obesidad. Dando de lactar, la madre también es protegida. El sistema del cuerpo también tiene otro proceso de protección. Entonces, sí tiene sus beneficios la lactancia tanto en el bebé como en la madre. Establece un vínculo mucho más amoroso, tanto con el niño y con la familia. Así, de esta manera, usted se va a mantener un peso perfecto y su niño saludable. Pues amamantar también puede ahorrarle el tiempo y el dinero a la madre y al padre, porque ya no va a gastar tanto dinero en una fórmula. Imagínese si se suma por cada año cuánto va a gastar en la leche de fórmula, pudiendo la madre alimentarse mejor y evitarse esos gastos extras. No va a tener el problema de limpiar biberones, desinfectar biberones, de estar pendiente de que la fórmula esté buena o no esté pasada o que le dé demasiado o que le hace daño al bebé. O sea, todo eso tiene la ventaja de darle de lactar. No tiene que estar preparando las leches, llevando las leches, las tetitas listas para cuando llore el bebé. Usted siempre está disponible. Y además la leche materna está siempre disponible en la temperatura adecuada. Usted no tiene ni que calentar. Ya va con la temperatura adecuada de su cuerpo directo a la leche, al estómago de su bebé. Qué maravilla, una naturaleza increíble de la madre y el hijo. Ahora, claro, si el bebé no quiere lactar, porque hay bebés que no pueden coger el seno, hay que tener paciencia y ponerles el pezón dentro de la boquita, ¿no? Para que puedan lactar y puedan alimentarse. Es una pena que no puedan succionar. Hay que dejarles que succionen. Pero no le dé cauchos, no le dé plásticos porque le va a dañar la dentadura y los huesos en el tiempo. Así es que es una reflexión para la mamita que ponga más énfasis en lo que es la lactancia. Ahora, claro, algunos bebés pueden tener problemas para amamantarse por causa de defectos congénitos, ¿no? En la boquita, que nacen a veces sin paladar, con labio leporino o paladar hendido. Ese sí es un problema. Tienen problemas para succionar, problemas digestivos. Nacimientos, por ejemplo, prematuros, también, que es un problema de lactancia, que no es fácil darles a todos de lactar por este tipo de problemas. O porque el niño está muy pequeño y tiene que estar en la incubadora. Condiciones físicas de debilidad y hay que tomar precauciones y darle un adicional de fórmula. Es posible que tenga problemas al amamantar, pero nada difícil que se pueda componer. Claro, hay bebés que nacen incluso con problemas desde su vientre ya se sabe que van a tener problemas de cirugías, entonces se mantienen en el hospital, la madre no puede darle de lactar, tienen que en el hospital amamantarle con fórmula, entonces cuando ya sale el bebé ya no toma el seno, también es un problema. Hay que tratar de sacarse la leche y dejar para que el bebé tome por gotero. Otro de los problemas de no poder dar de lactar es que la madre tenga cáncer de mama u otro tipo de cáncer o infecciones o que tenga abscesos mamarios. Ahí no puede darle de lactar. Eso sí, hay que considerar una producción deficiente de leche también porque hay personas que no producen leche, pero también tomando las bebidas cálidas como la de cebada, como la leche con panela y el arroz de leche, el morocho, la avena, la máchica, eso es el jugo de zanahoria con leche, el jugo de zanahoria con el, ¿cómo se llama?, con panela, le produce leche, se activan las glándulas mamarias y produce leche. Ahora, claro que hay mujeres que tienen cirugías y radioterapias, entonces ahí es imposible que pueda dar de lactar a su bebé. Pero mientras usted esté sana y no tenga ninguno de estos problemas, la lactancia materna no es recomendable suspenderle. Solo se recomienda suspender si las madres tienen un tipo de cáncer, un tipo de fitoterapia, radioterapia, o tienen abscesos, o tienen problemas en sus glándulas mamarias u otra parte del cuerpo. Cuando tienen herpes activo en las mamas, también se suspende la lactancia. Si la madre tiene tuberculosis o virus de inmunodeficiencia humana como es el VIH o SIDA, no se les puede dejar que den la leche al hijo porque lo transmiten directamente al niño. Cuando la madre tiene inflamaciones del riñón, del hígado, también es otro de los puntos que no se recomienda dar la lactancia al bebé. O sea, este tipo de enfermedades graves y enfermedades cardíacas o de cáncer, toca omitir la lactancia en el bebé. La desnutrición grave en una madre también, porque también hay casos, ¿no? Que hay una desnutrición grave o las madres son adolescentes, no se han nutrido bien y dan a luz y no tienen la capacidad ni de sostenerse ellas, peor al bebé. En ese caso, pues dolorosamente tendré que decirle, tiene que darle una fórmula al bebé. Antes no había la fórmula química de ahora. Antes había la coladita de máchica, la avenita, la coladita de maicena. Eso se les daba a los bebés para que se fortalezcan, para complementarles y vaya a ver qué generaciones hemos tenido. Hoy no tenemos esas generaciones. Hoy lamentablemente no tenemos esas generaciones. Pero con estas recomendaciones esperamos que nuestras generaciones que vienen sean mejores y que vuelvan nuevamente a pisar en firme. Más de esto, pues usted ya sabe dónde encontrarnos. Y le invitamos a ser parte de nuestro taller de salud y nutrición ortomolecular que vamos a dictarlo el 11 de junio. Viernes 11 de junio de 5 a 7 de la noche vamos a tener un Zoom en vivo y vamos a tener un taller sumamente interesante sobre la combinación de alimentos. ¿Qué es nutrición? ¿Qué es salud? ¿Qué es la nutrición ortomolecular que está muy, muy, muy de moda y que queremos que usted sepa de qué se trata para que tome sus precauciones en su salud y se cuide y se fortalezca y cuide de su familia? Pero usted tiene que hacer una inscripción. La inscripción es en el teléfono 099-364-5021. Inscríbase al taller en el 099-364-5021. Ahí lo van a receptar sus datos para que sea parte de nuestro taller. El taller, ya le digo, va a ser el 11 de junio, viernes 11 de junio, de 5 a 7, vía Zoom. No se pierda. El cupo es limitado y el taller es sumamente importante e interesante lo que usted va a aprender para mejorar la calidad de vida, para mejorar su salud y tener mayor armonía dentro de su sistema inmunológico. ¿Cómo fortalecer su sistema inmunológico? Con la alimentación, con la nutrición, con los horarios adecuados para fortalecer el funcionamiento natural. Realmente, todos los que nos han oído y los que no nos han oído, que usted se va a encargar de dar este mensaje a sus compadres y a sus comadres, les esperamos en el taller. Y si no, acérquese a la Flor del Capulí, a su inscripción, que ahí también estamos inscribiendo, estamos en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76, Centro Holístico Flor de Capulí. Estamos ubicados ahí. Si usted quiere un purgante, quiere un multivital, quiere una jalea, quiere un polen, o alguna tableta de NIM, o alguna digestiva, con mucho gusto le atendemos en la Flor del Capulí, los días lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Hacemos almuerzos vegetarianos y tenemos atención de medicina natural. Así es que con mucho gusto hay terapias para la piel, terapias para los huesos. En fin, hay muchas formas de aplicar la fitoterapia natural en usted y su familia. Si tiene alguna dolencia, pues búsquenos que ahí estamos para atenderle con mucho gusto. Queremos agradecer al universo, al infinito, por habernos permitido estar con usted en esta mañana. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por preferir y conectar con Medicina Ancestral los días lunes. Gracias por haberse quedado con nosotros. Gracias. Gracias a nuestros amigos y también a nuestros compañeros del Control Master que permiten y hacen todo el esfuerzo porque este programa sea escuchado en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos. Gracias a la vida y un abrazo gigante a todos. Que tengan una excelente y productiva semana en la salud, en el amor, en el dinero y que la unidad sea en todo el país. Así es que nos vemos la siguiente semana en el mismo horario. Que estén muy bien. un abrazo para todos. Hasta pronto. Estuvo con ustedes Miriam Sánchez.